Bueno, empezamos. Estamos transmitiendo por Facebook porque esta es una entrevista que promete ser de lo más interesante. Estamos con Olivia López Machaca, directora. Por favor, no es platillera, no es directora de la banda Generación Popó de Oruro. Olivia, un honor que esté acá con nosotras. Olivia ha iniciado su presencia en el estudio de Radio Deseo, dejándome un hermoso CD que vamos a escuchar después, pero la selección de temas, voy a pedir a producción que me lo vuelvan a mandar para leer. La selección de temas es una joya. Esa selección de temas son temas antiguos. Trataremos de entender cómo es ser directora de banda. Olivia, bienvenida, gracias. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá. De antemano te diría que siempre vi la infraestructura por fuera, pero nunca tuve la oportunidad de estar acá, ¿no? En esta infraestructura que es la magia de la mujer revelada, el inicio de una mujer que muy, muy difícilmente ha logrado dar pasos contra una sociedad machista. Muchas gracias por la invitación. Pero nos falta sacarle usted alguna foto impresionante cuando esté en esa dirección de la banda y ponerla también grande en alguna pared para que continuemos llenando esta casa de rebeldía. Olivia, cuéntenos, ¿cómo llega usted a ser directora de la banda? Cuéntenos su vida, porque esta es una entrevista que quiere recoger su biografía. Nosotras estamos haciendo un archivo histórico de las luchas de las mujeres. Cuéntenos dónde nace, qué número de hermanita es usted, qué número de hijita. A ver, Olivia López Machaca nace en la provincia Popó de Oruro, estrenando el hospital en este pueblo natal, cuna de músicos. Es semillero de músicos, mi tierra linda. Todo el que nace. ¿De Oruro cuánto de casi a 45 minutos de Oruro. Es nunca cerquita. He ido. Nunca fue. La invito cordialmente. ¿Y el lago Popó, a orillas del lago? No tan a orillas del lago. El lago Popó está más adentro. Y te invito muy cordialmente. La fiesta más grande en Popó es pues el 31 de diciembre empieza. Hasta el 4 de enero nos mandamos la parte. Ah, voy a ir. Cordialmente invitada. No, yo voy a ir ahorita directo. Es el 31 de diciembre. Sí. Ah, para pasar la noche. Buena. La última noche del año. Ahí yo voy a ir a festejar mi año nuevo. Estamos con Olivia López Machaca, directora de la banda Generación Popó. Nace en Popó. Nazco en Popó. ¿A cuánta distancia del lago? Considerable. Está una distancia igual casi de 45 minutos, dependiendo por dónde vayas, ¿no? Si vas por la carretera o si tomas algún atajo. Uh-huh. ¿Quechuista, aymarista? Claro, no cayachani a quechuata. No cayachani a cayachamanta. Azcarruna gente cariñosa pa chaymanta canco, no caps chaymanta cani. Entonces, ¿qué te puedo decir? Hija de un señor que es músico igual, Sixto López Calle. Mi padre, quien tal vez me transmitió este deseo de ser músico, porque yo estudié trabajo social aquí en la UMSA. Pero no vivo de mi carrera, vivo más del arte musical. Entonces, agradecerle también a mis padres por haberme dado la oportunidad de romper esquemas. Uh-huh. Me inicié en la banda Espectacular Popó. Fue raro ver, ¿no? ¿Cómo se inició usted, compañera? Bueno, usted terminó la primaria en su pueblo. No, mi papá como pertenecía a una comunidad donde todos tendían a ser mineros, mi papá busca expectativas aquí en La Paz para ser policía. Uh-huh. Y se mete en aquí en el regimiento 2 y viene él primero a buscar futuro y nos trae posteriormente. Me logran dar una educación aquí en un colegio salesiano en el Santa María Mazzarello, a cual agradezco mi educación. Y bueno, pues de ahí nace la inquietud, ¿no? Nos vinimos tres. Soy la única hija en la familia. La única hija mujer. Uh-huh. No hay varones, ni más. Ah, ya. O quién sabe, tal vez solo mi papá. Ya. Y bueno, entonces sale del colegio salesiano. Salesiano, con tendencias a querer ser monja. Mi mamá no quería. Y bueno, hay que seguir nomás las reglas de la familia. Estudié trabajo social. Bueno, se ha librado de una iglesia que la iba a convertir en servidumbre, compañera. Claro, posteriormente uno reflexiona. Claro, pero cuando es changuita tiene, bueno, entonces se mete a la carrera de trabajo social. Yo creo que la carrera de trabajo social es una mina de oro de mujeres interesantes. Somos utópicos, queremos solucionar los problemas, a veces nos metemos demasiado en los problemas, somos muy apasionadas. Y creo que por eso también nos llega a gustar el arte musical. Berta Carapi también es licenciada social. En trabajo social. Berta Carapi, una gran chola hermosa, sí. Es también trabajadora social. Sí, una amiga que yo conozco de hace mucho. Ha sido mi estudiante. ¡Oh! Yo he sido profesora cortito, después me han botado por enseñar barbaridades. Me han sacado de la carrera. Bueno, estamos escuchando la biografía de Olivia López Machaca. Por demás interesante, ella es directora de la banda Generación Popó de Oruro. Y entonces usted sale de la carrera de trabajo social, ¿se titula siempre o egresa o la abandona? Egresé hace mucho, trabajé bastante en otras áreas, fui actriz, me metí a otras cosas, me casé. ¿Dónde se metió de actriz? Trabajé con Hugo Pozo, con Raúl Villarruel, con la Ruperta. Hice mucho arte, uh-huh. Y gracias a eso, bueno, pues podemos decir que somos artistas. Múltiple, muy múltiple. ¿Qué andaba buscando Olivia para meterse en tantas cosas tan variadas? Creo que me voy a acordar de Sora Antonieta, que creo que actualmente es directora de un establecimiento aquí en La Paz. Ella siempre me decía de que soy una mujer rebelde. De acuerdo a un entorno donde tu educación era pura mujeres, no había hombres en ese lugar. Me decía de que vas a hacer algo diferente, nunca seas del montón, y yo le agradezco a ella esas palabras, porque nunca fui del montón, ser rebelde para mí era normal, causar discordia. ¿Cómo respirar? Sí. No, yo pensaba siempre diferente, hasta alguna vez a mi padre le dije, tal vez tú no querías que yo sea músico, pero lamentablemente lo soy. Qué lindo. Así que te aguantes. Olivia, una pregunta, ¿por qué decide usted mantener la pollera? Me imagino que su mamá es de pollera, sí. Pero otras chicas se cambian a chota, chola, chota, birlocha, señorita, yo soy antiseñorita por si acaso. ¿Por qué decide usted mantener la pollera? Porque te juzgan. Cuando yo pisé la universidad, me di cuenta de que la mujer juzga a la misma mujer más que el hombre. Y el peor enemigo de la mujer había sido la mujer. Y te discriminan tanto por la vestimenta y es algo tan ridículo. O sea, ¿la trataban mal por ser chola? Te tratan mal porque vistes de pollera. Yo cuando salía con mi mamá a algún lugar, siempre era discriminada y decía, ¿por qué? Por solo vestir. Una indumentaria que es una pollera, una mantita, unas enagüitas, unas trencitas, era muy juzgado. Yo recuerdo cuando venía con mi epicito en atrás y mis cosas. ¿A la universidad? A la universidad. ¿A la universidad con qué epi? Con qué epi. Y fue fue un reto hacer este cambio. ¿Cuántas cholas había en su curso, en su generación, en su carrera? Éramos ya tres. Ya habían mujeres de pollera. Tres es pues nada, hermana, en la inmensa más. Pero muchas chicas cambiadas de pollera, ¿verdad? Claro, fue un reto, como te digo. Yo me acuerdo que mi entorno me decían, ¿de pollera? ¿Y por qué? ¿Mi papá está segura? Porque es bien difícil acceder a cualquier espacio si vas de pollera. Es un reto, lo asumo. Tal vez por reivindicar a mi madre, que era una mujer muy luchadora. ¿Y a usted y a su mamá le gustaba que usted sea de pollera? ¿O decía, no, hijita, no, ponte pantalón? Ella se animó, me dijo, me dio sus primeras polleras. Aquí está esto y el otro. Mi papá medio dudoso porque he dicho inversión doble, la pollera cuesta más que un pantalón. Así es. Y bueno, el reto se dio y hasta la fecha. Seguimos con la pollera. Hermosa chola de lentes, que es algo también muy interesante. Olivia López Machaca, directora de la banda Generación Popó de Oruro, además egresada de la carrera de trabajo social de la UMSA. Olivia, ¿cree usted que esa situación en la cual usted eligió conservar la pollera ha cambiado hoy día? Ahí tenemos nosotras una gran compañera, se llama Yolanda Mamani, ella es periodista y dice, no, ser chola ahora está de moda. Sí. Y ella es chola. Sí, está de moda. Qué bueno, se rompieron esquemas, ahora la mujer no tiene que visualizarse solo por la vestimenta, pero me alegra mucho que nuestra sociedad ya respeten a una pollera. Respeten esta vestidura, que no nos vean como ignorantes. ¿Cree usted que se ha ganado un respeto? No en su totalidad, pero se está logrando. Se está ganando espacio. Y, hermana, ¿qué piensa usted de la de todo este fenómeno que ha lanzado? A ver si me ayuda producción. Hay una compañera que ha hecho una academia de modelaje de cholas. Y bueno, las lleva de aquí por allá a las chicas, incluso las chicas de pollera, sin quejarse, porque no me lo han dicho en tono de queja, no cobran. Sí, van de modelos y van gratis, ¿no? Así las cholas, y no es que hablan, sino que van ahí de adorno, digamos, ¿no? No, Eliana Paco es diseñadora, la otra, la que tiene la academia de modelaje, no sé si usted se recuerda el nombre de ella, ahorita vamos a recordarnos. Muy bien ubicada. ¿Qué piensa usted de esa barbificación de la chola, de la chola como adorno? Hay que ser bien honestos, las mujeres que se prestan para ser modelos no son cholas, se prestan para el momento, lucir la pollera o lucir las vestimentas que hace la diseñadora y ya. ¿Para qué les sirve? Y hay que ser honesta, sí, con las disculpas, pero la honestidad no nos debe llevar a enojarnos. Porque las invitan a ser guías en alguna fraternidad, porque después las invitan a otro tipo de actividades. Eso es lo que compensa esta actividad de ser modelos gratuitas. Porque después las invitan y en estos grupos folclóricos sí les pagan el lucir y guiar a las fraternidades. Entonces, pero yo veo, digamos, una mercantilización. Incluso escoger a la chola blancona, sí. Entonces ya estamos al revés. Claro, estamos, como tú dijiste, estamos buscando a las cholas bonitas, a la Barbie Nation boliviana que no existe. Porque la chola flaca no se ve tan bien. La chola tiene que tener su cuerpito rellenito. Es un repollito, ¿no? Uh-huh. Y un repollito así, y medio que se ve distorsionado. Y últimamente se han olvidado de esa chola antigua que vestía muy elegante. Realmente se veía bien. Pero ahora tú la ves escotada, la ves estilizando la vestimenta. Y medio que se ha perdido la esencia de la chola, ¿no? Que en realidad a veces las diseñadoras están equivocando el rumbo al inspirarse en sus creaciones. Estamos con Olivia López Machaca, una mujer que tiene mucho que contarnos y mucho que enseñarnos, directora de la banda Generación Popó de Oruro. Usted como egresada se mete al teatro, se mete un poco a todo lado, ¿buscando qué? Buscando cambios. Yo me acuerdo que cuando me inicié en el teatro, estaba en la promoción todavía, yo un colegio particular que con mucho sacrificio mis papás costeaban, y me dijo, no, y siempre decía, y Millita, cuidado que te aplaces, porque yo no pienso pagar tu pensión más. Y la que me apoyaba siempre era mi mamá. Y cuando fuimos ahí a la primera función de teatro, mi papá fue medio turuleto, me acuerdo muy bien, porque como era músico se fue a tocar y después vino a la función. Y Hugo Pozo estaba ahí. Y mi papá dijo, ¿trabajaste con Hugo Pozo? ¡Ah! Me saludó Hugo Pozo. Medio que recién valoró el trabajo que uno hizo, ¿no? Porque tenías que tener ensayos, tenías que presentar buenas notas, estabas en la promoción. Y tengo el orgullo de decir de que por lo menos el colegio sí me apoyó. Por eso me acuerdo muy bien de esos momentos. Hugo Pozo es un gran actor. Y por favor, hay que invitarlo a una sesión de machos, varones y maricones también a él. Estamos con Olivia López Machaca, directora de la banda Generación Popó de Oruro. ¿Quién logró enamorar a una mujer que respiraba rebeldía? Se llamaba Elvis José Luis Mérida Gómez. Lo conocí en una fiesta. Yo era de las personas tan rebeldes que decía comer arroz todos los días debe cansar. Yo no creía en el matrimonio. Yo hasta ahora no creo, pero bueno. Sí, no funciona. Gaste plata en vano porque se murió. Es decir, yo enviudé. Ya son 8 años. no, siete, sí, 8 años con este octubre. Me casé de una forma muy, muy, muy rara porque lo conocí a mi esposo bailando en una fiesta donde yo también estaba invitada y aceptó él que era también un hombre machista y con una forma de clase diferente porque él se creía de sangre azul, que nada que ver con las cholas y se enamoró de una. O sea, un clasista. Sí. Discriminador de cholas, sí. Y se enamoró de ti, sí. ¿Y cómo manejaste eso? Y su familia seguro que era peor. Ah, no, no me quieren hasta ahora. Con decirle que él, somos del mismo pueblo. Existen los arribeños y abajeños. Sí, pues él, entre los arribeños y abajeños, si el hombre es abajeño, la mujer, si se enamora de él y se casan, baja. Y si el hombre es arribeño y la mujer abajeña, sube. El triunfo es que ganemos adeptos. Yo era arribeña porque mi papá es arribeño. Mi mamá sí era bajeña, pero subió arriba, ¿no? Cubriendo las costumbres. Mi esposo era bajeño, subió a bailar a los arribeños. ¡Sí, gané! No, no tengo la menor duda. Pero, Olivia, ¿cómo manejaste un romance donde tu pollera incomodaba? Creo que ahí influenció un poco el amor. O el madurar a muy tardía edad. Nosotros éramos ya viejos. Yo me casé relativamente a mis 33 años. Vieja. Porque ya había vivido, ya había disfrutado, lo conocí, me enamoré, me conoció, también teníamos nuestros defectos, él también al parecer había vivido ya su vida, y el concepto de que de la mujer de pollera era muy diferente, el concepto de la gente paseña para él era diferente, y venirse tras mío realmente me demostró que había hombres que realmente pueden cambiar de opinión por amor. Ya. ¿Y lo hizo? Sí, era un hombre muy abnegado, muy querendón de sus hijos. ¿Cuántas guaguas has tenido? 2. Murió cuando nació mi segundo bebé. Mi segundo bebé nació en agosto y él murió en octubre. ¿El segundo? Sí, hace 8 años ya casi. Estamos con Olivia López Machaca, directora de la banda Generación Popó de Oruro. Gracias a Yolanda Mamani se ha sintonizado a esta entrevista y nos manda ella el detalle. Es Rosario Aguilar la que está, Promociones Rosario, está imitando a Promociones Gloria a través de un proceso de barbificación de la chola. Alguien te escribe lo siguiente, me gustaría que me digas qué piensas de esto. Consuelo Carranza se llama, dice, la vestimenta de la chola es una forma de coloniaje que solo se puso de moda, por eso tantas transformers, y considero que por llevar o no ropa de chola te hace más o menos rebelde. Considero que no por llevar ropa de chola te hace más o menos rebelde. Yo lo dije de un inicio, para mí era algo discriminador que menosprecien la capacidad de una mujer por la vestimenta. Y eso voy a ser siempre clara. Y el hecho de que ahora vistas pollera y demuestres mayor capacidad, para nuestra sociedad es valorado. Entonces, la rebeldía en una mujer en estos tiempos ya es un triunfo, más allá de la vestimenta que tú uses. Para mí es un triunfo. Pero más allá, digamos, de la rebeldía de yo soy chola, voy a ponerme chola, pollera, mi madre es chola y voy a hacerle un homenaje en mi cuerpo, ¿qué otras rebeldías tiene Olivia López Machaca? A ver, el reto más grande que tuve tal vez es esto de ser, de incursionarme en la música, siendo que no era muy, muy, muy normal. Por lo menos en La Paz yo no lo había visto. Pero en Oruro, ¿de qué sí. años estamos hablando? Estamos hablando ya a unos 10 a 15 años atrás, donde sí había la participación de la mujer, pero en Oruro, pero muy escuetamente. Como te digo, la mujer siempre ha participado y ha roto esquemas, pero la mujer de pollera siempre ha sido más relegada. Es decir, si vistes faldita, pantalón, todavía sirves, pero si eres de pollera, no. Así estaba nuestra sociedad. Entonces, el reto de que te vistan así, que te comportes, que puedas expresarte, asombra. Y cuando me incursiono en la música, asombra más. Nos invitan a ser parte de la espectacular Popó a mi padre, a mi tío, a mí, a una serie de personas. Y donde cuando definen el uniforme, me dicen de que yo tengo que hacerme un pantalón. Y yo le digo... Y agarrar tus trenzas y ¿cómo las hago, no? Si yo no entré a la academia porque mi papá era policía, era por no perder mis trenzas. No entraste a la academia de policía por no perder las trenzas. No, ¿por qué? A ver, por favor, eso se me eriza el cuerpo de escucharte. ¿Por qué no podías perder las trenzas? Si perdías las trenzas, ¿qué perdías? Pero perdía pues mi sentido de pertenencias, mi energía, con lo que cuesta mantener tu cabello, es parte de ti, no pueden como mururte, dicen, no, es decir, no me pueden... Ah, no, pero yo voy a besar esas trenzas, porque creo que una Olivia policía no nos hubiéramos entendido, hermana. Y en vez de ahora yo quiero ser tu amiga, ¿no? Estamos con Olivia López Machaca, directora de la banda Generación Popó de Oruro. Una entrevista deliciosa, sabrosa, muy profunda y muy directa, una mujer con muchas cosas que plantear. Bueno, ¿qué otras rebeldías tenías? Como te dije, dijeron pantalón en lo de la banda. Dije, no, pantalón no. ¿Y si me hago Don Román mi pollera? Le dije, con la misma tela que ustedes están haciendo. Para un traje de hombre cuesta nomás relativamente la tela del traje. Sí, pero de pollera. Así, dudando. Ay, yo me animé y dije, yo me hago. Y ahí dice, a mí qué me importa, pero eran 5 metros, tenía que gastar. Un metro Clarísimo. Y medio, claro, 1.5 metros para el hombre y para mí eran 5 metros. Más pesada la tela. No, y además la confección. Y sí. O tú te has No, hecho. Cada quien tiene que hacerse, ¿no? Entonces, me hice la ropa, entramos por primera vez en el carnaval. Y ¿qué instrumento? Clarinete. Clarinete. ¿Cómo lo aprendiste a tocar? Mi padre. Mi padre es músico, como te dije, empecé primero con él. ¿Él también tocaba clarinete? Clarinetista. ¿Te enseñó con cariño, te enseñó desde guaguita, o tú de mirarle, de ocultas? ¿Cómo fue esa relación? Yo quería ser trompetista, pero él no quiso. Hablé con uno de sus amigos, que es Ovejita, un saludo para ti. Le dije que sí me podía enseñar. Y medio que le molestó a mi papá, porque me dijo, no, si quieres aprender algo, trompeta no. Te va a lastimar la embocadura, porque te saca un callo. Obviamente porque no has aprendido las técnicas respectivas, ¿no? Porque si tú aprendes bien, no vas a tener los callos. Pero no quiso. Me dijo algo más para mujer, ¿no? Algo más fácil para una mujer sería el requinto. Aprendí requinto primero, posteriormente el clarinete. Pero me dedico. Algo más para mujer, el triángulo. ¿Sí? Y que no, tampoco es que sea un instrumento fácil. El clarinete es uno de los instrumentos más complicados. No, creo, seguro. Creo que eso ayudó un poco al respeto de los demás hombres. Porque los músicos nos juzgamos en la jerga del músico. El percusionista tiene su rango, el vientista tiene su rango. Entonces. Ahora, Olivia, estamos con Olivia López Machaca y no la vamos a dejar escapar hasta que no nos cuente tantos detalles, porque además gran oradora, Olivia. Olivia, los músicos tienen mucha fama de farrucas, de que después de la fiesta tienen que farrear, es un contexto difícil. ¿Cómo has enfrentado eso? Ha sido un reto bien grande porque cuando iniciamos esta banda, yo cambié muchos matices porque aprendí con la espectacular que no había buen trato, al músico lo maltratan, te botan paja en el piso, te botan una carpa y te dicen duerma ahí. No, el músico es muy menospreciado en nuestra sociedad como profesional. ¿El músico de banda? El músico de banda, porque hay mucha diferencia con el electrónico, con el folclórico y con el de mariachi, con todos los géneros. Y más si eres extranjero, oh Dios, te hacen pleitesía. Pero si pagan $100,000 para traer Boniem. Y a nosotros, ¿cuánto nos pagan? Cuando hacemos un esfuerzo físico contra viento, sol, marea y todo lo que se venga en la naturaleza. Y a veces digo, ¿cómo es nuestra gente? No valoran lo que nosotros realmente a veces hacemos. Pero así es la vida y seguimos luchando. Es bien difícil romper esquemas. Yo me acuerdo que había mucha gente que decía, eres mujer, no lo vas a poder hacer. Le agradezco a don Plácido Jallaza eso. Porque como él era el director de la espectacular, quisimos aspirar a la dirección. Mujer, nomás eres, no vas a poder. Y eso ayudó a que saquemos la generación popó. Hermana, antes de entrar ahí, ¿cómo hacías el rato de que les ponen una carpa, la paja y todos duermen con todo? Todo, porque un grupo de músicos se tiran en un lugar y se duermen. ¿Tú qué hacías? Yo recuerdo que esa vez lo vio mi esposo. Porque fuimos a Sica Sica, esas grandes fiestas que son tan mentadas, ¿no? Y tan ostentosas. No, pero para trato nada que ver. Mi esposo me dijo, no puedes dormir aquí. vamos, debe haber en el pueblo a un hotel. Y nos fuimos, ¿no? Y no falta alguien que te ve y te dice, Cholita, véngase a la casa. Y Dios gracias, siempre hemos tenido el apoyo, cariño, de la gente. El sí. cariño. En esas épocas, hermana, porque por ejemplo, yo como he llegado a usted, yo he entrevistado a la Federación de Bandas del Gran Poder y les he dicho, ustedes son unos machistas, no hay banda de mujeres, y bueno, se ha lavado con su nombre de usted. No, no hay una directora de banda y nos ha dado su nombre, pero realmente no hay banda de mujeres y hay una en Oruro, pero que son puro chotas, sí, sin chola. Sí. No sé por qué. Tampoco son netamente mujeres. Hay hombres también. Es que cuesta. Mire, yo recuerdo que hace mucho tiempo alguien me ofertó en Viacha, ese señor, no me acuerdo cómo se llamaba, me ofertó crear una banda de músicos para los militares. Te vamos a hacer dar de alta, me dijo. Conformalo. Es un poco complicado, porque la capacidad nuestra para el entorno en el cual nosotros trabajamos es bueno unificar, pero unificar bien, equilibrar, porque la mujer hace un sobreesfuerzo al ejecutar un instrumento. Es más complicado para una mujer trabajar bajo estas condiciones. Si nuestras condiciones de trabajo mejorarían, tuviéramos más mujeres de agallas para trabajar en este entorno. A veces nuestras mujeres también distorsionan el camino cuando trabajan en banda. ¿Por qué? ¿Qué has visto? Mucho hombre machista, conquistador, dejando que la mujer caiga y caiga y caiga, cometa error, error tras error. Entonces, hay mujeres que a veces no han sabido sobrellevar la carrera musical entre hombres. Entonces, tú tienes mucho carácter. Ah, no, yo soy un ogro, yo soy fatal. Sí, prácticamente soy madrastra. En mi banda no toman en exceso. Es la única banda que puedo decirlo con toda la certeza a nivel nacional que va a trabajar en su totalidad. Que si nos servimos con medida, porque está haciendo a trabajar, no a cañar. Nosotros no somos invitados. Y a mí sí me entienden. Es decir, se puede cambiar la imagen del músico. Y no es de que me pones mi caja y recién me voy a mover. O llego, tengo sed. Sí, yo siempre reclamo, quiero mi refresquito. Me puedes invitar cervecita, pero quiero agua, refresco. Y con eso nosotros la sobrellevamos. Yo trabajo casi con puro jóvenes. Y los jóvenes son más fáciles de, si no de manipular, sino de hacer entender. De hacer entender. Estamos con Olivia López Machaca, directora de la banda Generación Popó de Oruro. Solo de ver el CD, lo lindo de la presentación del CD en un paisaje, bueno, frente a una iglesia, un paisaje bien verde, Generación Popó Oruro, y después vamos a ver la selección musical, es impresionante. Olivia, ¿compones música? He llegado a componer comparsas, que son netamente el ritmo de mi comunidad, de mi pueblo, ¿no? En Oruro se bailan las comparsas en la etapa de desde noviembre, cuando se hace el despacho de las almas y empieza, por ejemplo, la fiesta del Niño Jesús. Entonces ahí ya se hace las comparsas. Arribeñita, es otro ritmo. Pam, param, param, pam, pam, pam. Mientras que aquí se baila chuta, que es otro ritmo, ¿no? Es muy diferente. Entonces, ese tipo de ritmos he llegado yo a componer y hemos colaborado también con el himno a la escuela de la Esbapol con mi padre, que él hizo la parte musical y yo la letra. Entonces son aportes minúsculos, digo yo, porque yo no he tenido una escuela amplia en relación a la música de forma prácticamente seria. Autodidacta, empírica. He tenido algo de apoyo con la alcaldía municipal en algún momento que dieron cursos. Hay muchos amigos que tengo yo ahí que nos hemos conocido, pero yo tengo una escuela de la vida y de la enseñanza que me transmitió mi padre. Y la formación, la escuela para músicos de banda que ha fundado el Evo en Oruro, ¿no funciona? Claro que funciona. Está ahí, hemos logrado formar muchos jóvenes ya. Es decir, la idea era fortalecer a las bandas de bronce, pero tú sabes que los que transmiten la educación son gente más, más, más de otra, de otros ritmos, más clásicos, te tienen que enseñar siempre piano, te tienen que enseñar siempre cuerdas, han comenzado ya a crear instrumentos ya nativos, es decir, con una currícula mucho más profunda, como para que realmente se forme un músico de verdad que pueda defenderse a nivel internacional. Pero la óptica que era para fortalecer al músico de bronce en su totalidad, no, se desenfocó en esa etapa, porque se quería que esos músicos empíricos que teníamos en el territorio nacional vayan a formarse ahí un poco más, que realmente aprendan algo más y se consideren como músicos profesionales. Somos músicos profesionales, digo yo, y a mucha honra, porque aprendieron de una forma diferente. Es decir, transmitiéndose conocimiento tras conocimiento, lo cual fue reconocido, tal vez hay que agradecerle al compañero Evo, como fue músico, valoró ese talento innato y se reconoció mediante el Ministerio de Educación. Se entregaron certificados, ¿no? Sí. Estamos con Olivia López Machaca, directora de la banda Generación Popó de Oruro. Olivia, ¿y cómo usted se postula como directora de la banda? ¿Cómo se da ese proceso y cuánto tiempo va dura su gestión? ¿Cómo es? ¿Qué es ser directora de una banda? Es difícil, es complicado, ya no tengo vesícula, me sacaron el apéndice y es que se reniega mucho. Los que han sido directores lo pueden entender, no es un trabajo sencillo, más allá de ser contratistas, porque hay mujeres que son contratistas en específico, que solo hacen contratos para las bandas, pero no ejecutan ningún instrumento ni son parte de la institución. La banda Generación Popó se crea, como le dije anteriormente, por menospreciar la capacidad de una mujer por parte de Don Plácido. Dijimos, esto es un reto, ¿por qué no hacerlo? Y me acuerdo muy bien que me inscribí por primera vez en la Asociación de Bandas de La Paz. Mi reto era entrar en la entrada del gran poder y que nadie me moleste. Siempre traté de hacer las cosas legalmente. Y nos inscribieron aquí en La Paz. Le digo, tenía una cuenta de teléfono amplia porque comencé a convocar a la gente. Decía, hola, sé que tú eres músico. ¿Quieres trabajar conmigo? Hola, ¿quieres trabajar conmigo? ¿Quieres trabajar conmigo? Estamos proyectando un nuevo proyecto. Sí, así es. Mi esposo me ayudó bastante, es algo que yo le voy a agradecer. Compramos rollos de tela, nuestra tijera y nuestra wincha. Íbamos a buscar músicos. Y así hemos conseguido a conformar la Generación Popó. Fue difícil. No fue una división, sino fue una creación. ¡Wow! Crear el espacio, inventar el espacio. El espacio no existe, no te lo regala nadie, te lo tienes que inventar. ¡Qué mensaje más impresionante, Olivia López! Nosotros también por eso hemos creado Mujeres Creando, porque no teníamos ningún lugar en esta sociedad entera. Había que crearlo e inventarlo. ¿Qué piensa una mujer como tú de Doña Remedios Loza? Realmente Remedios fue una mujer demasiado valiente al lanzarse a la política sin haber tenido idea de lo que es la política. Muy valiente, es un ícono de la mujer de pollera. Rompió esquemas al lado de un hombre que lo denominaban cara, pero que realmente tal vez se identificaba con nuestra gente. Yo puedo decirlo, era condepista. Ya murió. Es el único hombre que murió por amor, ¿o no? No sé. No sabemos. Pero era guapo, definitivo. Tenía una buena chivita y era músico. Es decir, todo músico es lindo. Sí, algo pasa con los músicos, ¿no? Tienen un corazón diferente. Estamos con Olivia López Machaca, directora de la banda Generación Popó de Oruro. Me gustaría conocer sus posiciones personales. Olivia, ¿qué piensa usted del aborto? El aborto es un tema demasiado complicado, donde a veces la vida te pone en una encrucijada y tienes que decidir. Es decir, a ver, te voy a explicar desde ese punto de vista. Cuando yo quería ya no tener hijos, el médico te dice, pase a su esposo para aprobar si usted se puede hacer la ligadura de trompas. Y yo digo, ¿y por qué va a autorizar él? Que yo no puedo decidir por mí. Es decir, él va a ser el que no va, a él le van a hacer la ligadura de trompas o a mí. A mí, ¿no? Entonces que me consulten a mí y autorice yo. ¿Por qué tiene que autorizar mi pareja, con todo el respeto. Y él estaba muy de acuerdo, ¿no? Me decía, sí, hay que planificar, no deberíamos tener más hijos. Pero eso pasa con gente abierta. Pero a ver, dígale eso al marido de Achacachi o de algún otro lugar, con perdón si estoy dañando algunas telas más íntimas, porque no quiero ser sacrificada en ningún lugar, porque voy a veces a trabajar por ahí, pero los hombres son muy machistas. No hubiera abortos si hubiera diálogo en un matrimonio, en una relación. No hubiera abortos. Si no, solo tú tendrías que cuidarte. ¿Por qué no se hacen ellos la cosita que se cortan? La vasectomía. La vasectomía y ya, si no quieres tener hijos. Pero no, lo que ellos quieren es tener una mujer segura en casa, embarazada, que te atiende y cuide los hijos y te dé tu comidita y te atiende en la noche. Y es la única forma de atar a la mujer con los hijos. Pero no es la idea traer hijos por traerlos. Yo pienso que si el aborto, con todo el respeto, yo pienso que a veces tal vez mi educación católica puede juzgarme, pero digo yo, si hay violaciones, si te viola tu padre, tu hermano, ¿por qué yo debo tener ese hijo? Y legalmente prefiero que me atienda un doctor con todas las medidas seguras de hacerme un legrado, Que después no me va a dañar viendo a un niño que es producto de una violación. Claro. Impresionante, impresionante. Pero esta mujer impresionante también tiene una impresionante selección musical. Yo tengo una pequeña cultura de música popular y la selección que veo aquí no es cualquier selección. Morenadas, Aromeñita, Dueña de mi amor, Nací para adorarte. Yo conozco esa morenada y me encanta. Otras morenadas, Orureñita, Por recordar tu amor, El destino. Cumbias, Tiene espinas el rosal, qué bonito. Mozo, Dos cervezas. Y luego, selección de huaños, que es lo que le voy a pedir a Rufo que ponga cuando termine la entrevista. Amorosa palomita, que es inolvidable el huaño. Chiquilla bandida, no lo conozco. Y Flor de azucena. Es una selección muy linda, muy especial. Me decías que alguna música es antigua. Son antiguas. Mi papá era músico de orquesta y justo se nos ocurrió hacer Amorosa Palomita, lo que les llevó al triunfo a la orquesta Vitamina Brass, que ahora ya es la nueva Vitamina. Y tuvimos el placer de tenerlo a su compadre, el cantante, en ese tiempo que pudo grabar acá en nuestro CD. Es increíble. ¿Cómo haces? Porque también yo veo cierta degradación en la propia música. Por ejemplo, lo que han sacado los Carcas era horrible, era horrible. Hermana, no era una cosa que era Morena Caporal, creo que era, pero era horrible. No, era Morenada. Ah, era Morenada, pero parecía Caporal. Era horrible. ¿Qué piensas, qué opinión tienes sobre lo que está pasando con la música, por ejemplo, de los Carcas, ese machismo ya en la música? Yo creo que lamentablemente hay grupos que no nacen para hacer ese estilo de música. Los Carcas tienen otro estilo y alguien influenció mal para que saquen el temita. Y con las disculpas, yo les voy a decir algo a los Carcas. A mí me parece que ellos iniciaron la polémica. Pensaron que esto iba a ser un boom. Ellos mismos se autocriticaron, pero esto no fue un boom. En primer lugar, el tema no es muy bueno. No tiene calidad. ¿Por qué? No tiene, más allá de que te digan que la dominación económica te puede hacer comprar una cara bonita, no lo escuché muy bien, hubo polémica, lo vi, no me agradó, lo que no me agrada yo no lo veo. Pero ya basta, ¿no? De decir de que la mujer siempre va a ser el que siempre va a bajar su moral o su integridad como mujer por un factor económico. Así nos ven. La mujer, te dicen, ¿no? Si el hombre tuviera orejas y cola, si tuviera plata, tú caes. Ay, no, pues sé. Una canción sí, que dice sí, eso. Sí. Entonces, no es así. La mujer siente, pero el hombre en su impotencia busca mecanismos económicos para lograr conquistar a una mujer, que es muy diferente. Entonces, artistas de tanto renombre, con tanta capacidad de inspiración, deberían inspirarse un poquito mejor. Pero el tema no estaba muy bueno, no tenía el ritmo de morenada netamente. Y creo que es porque también hubo división de los mayas que están en ahí, algunos compañeros que tenían más tendencia a la morenada y presentaron el temita y no les salió. Ahora, para la gente que nos ha escuchado esta entrevista y se quedó fascinada contigo como yo, ¿cómo se puede seguir tu trayectoria? ¿Cómo podemos saber cuando sacas un CD? Cuando, bueno, yo espero que florezca tu corazón en composiciones de otras morenadas. Sí, no, se puede hacer muchas cosas. A veces uno se limita. Uno escribe, pero todavía no se siente con la capacidad de sacarlo. Es mejor que sea una composición tuya, aunque mal hecha, a decir, como muchos hombres compositores que dicen, esta es mi composición, cuando pagan para que se las... para decir, Se lo arreglen. No, compran. Por eso yo no sé de qué se alaban tanto los hombres, y ninguno de los famosos, tal vez con excepción de Alfonso Zavala, que en paz descanse, era uno de los compositores más innatos aquí en Bolivia. Y el Hacha Flores, que no era músico, ¿no? Pero compositores netos en su esencia del músico, muy pocos. Algunos temas de mi papá que hay ahí, pero no siempre como los temas que pegan bastante. A nosotros nos hace falta mucho apoyo de los medios de comunicación para que podamos tener las ganas de componer. Nosotros componemos, pero se queda en un CD, así como lo ves, porque no hay mucha difusión, lamentablemente. No. Nosotras vamos a gastar tu CD y vamos a poner que es Olivia López Machaca, directora de la banda Generación Popó de Oruro, oriunda de Popó, muy cerca del lago Popó. Vamos entonces con eso. Muchas gracias por tu tiempo, por tus ideas y lo que has compartido con nosotras. Muchas gracias a ti. Un saludo muy cordial a todas esas mujeres que están ocultas o encerradas en su interno, en su yo mismo. Es hora de cambiar y dar un paso para ser rebeldes, pero con causa, no sin causa. Banda Generación Popó de Oruro, el ritmo de la cumbia. ¡Upa ya! Me tomo una cerveza, todo me da vuelta, todo me da vuelta, todo. ¡Olvidarme!